Conocimiento. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Porque tengo que disparar unas cuantas grandes recomendaciones. Bueno, vamos a retomar como estos dos acentos que hemos visto en el hinduismo. El más propio del Vedanta, donde la clave es el Brahman, y el más propio de la Bhakti, donde la clave sería la devoción. Siguiendo con tu pregunta, el Brahman será propio de esta línea más upanishádica, pero no será participada de la Bhakti, y sin embargo ambos son hinduistas. Es más, lo que hará la Bhakti con el Brahman es quitarle ese carácter neutro e impersonal y hacer de él un dios de la Trimurti, el dios creador. Sin embargo, el Dharma es un elemento común a todos. Esta es un poco la distinción. Una definición o aproximación a lo que sería el Brahman de los Kena Upanishads es esa que tenéis ahí. El ojo no lo alcanza, tampoco la palabra ni el pensamiento. No sabemos, no conocemos cómo puede enseñarse. Se trata de algo diferente de lo que conocemos y está incluso más allá de lo desconocido. Así lo hemos oído los antiguos que lo han explicado. Lo que no puede expresarse con palabras, aquello por lo que la palabra se expresa, esto sábete que es Brahman. Lo que no puede ser visto por el ojo, aquello por lo que los ojos ven, esto sábete es Brahman. Lo que no respira con la respiración, aquello por lo que la respiración funciona, esto sábete que es Brahman. Fijaros el tono especulativo. Apofático, esta palabrota que a mí me gusta mucho decir en clase, apofático es definir por lo que no es una cosa. Es una forma teológica muy propia que afirma que de Dios es más fácil decir lo que no es que lo que es. No obstante, Brahman etimológicamente significa expansión. Y sería el gran eso, la totalidad, el absoluto impersonal, el uno universal del que el Atman, alma, es su manifestación individual. Yo soy Brahman, en la manifestación individual de mi Atman. Así el destino de cada Atman es llegar a ese gran todo por el conocimiento o ejercicios de yoga o todo tipo de prácticas ascético-místicas. Se trata, por tanto, de un fuerte monismo upanishádico. Monismo significa que todo es uno, todo es lo mismo. ¿Entendéis lo que es monismo? Todo es Brahman. La diferencia, la pluralidad, la divergencia, todo es uno. Monos, monismo. Pues bien, se trata de un fuerte monismo upanishádico que pone en el centro de la especulación teológica al Brahman neutro e impersonal. Por tanto, podéis percibir esa carga de frialdad que se mueve a un nivel muy especulativo de cabeza, que deja totalmente insatisfechos a unas clases populares que van a reivindicar quizá otra parte de la realidad que también es interesante incluir. ¿Sí? Etimológicamente compartir, participar. Corriente mística de carácter popular que reacciona frente a la suma abstracción y especulación del final del periodo védico o de Vedanta. Ahora, se acentúa la relación personal entre el cielo y su Dios, se plantea una oposición al hinduismo ritual y se postula la necesidad del amor más allá del culto expresado en la prapakti, abandono, y en la seva, servicio. Como veis, aquí hay una conexión más evidente con el cristianismo, ¿no? Así se va dando un camino de transición desde una jerarquización moralista de divinidades a un teísmo de tono personalizador que sería la Trimurti. No explico todo, solamente esta flor de loto, donde hay un único ser con tres rostros, es la Trimurti hinduista, una especie de trinidad hinduista formado por tres dioses, Brahma, Vishnu, Shiva. La clave aquí será la reconversión de ese neutro impersonal en dioses de carácter eminentemente personal. Y todos son hinduistas. ¿Comprendéis? Por eso decíamos antes que en el hinduismo hay una serie de contrastes que quizá a nosotros nos resulta un tanto complicado articular desde nuestra racionalidad occidental. Brahma, el primer dios de la Trimurti, sería la personificación masculina del Brahman, y es entendido como dios creador, ser supremo. Vishnu, la segunda persona de la Trinidad hinduista, que representa la conciencia, la salvación, el mantenimiento del orden del mundo. Este Vishnu es el más cercano a los hombres por medio de sus descendimientos, que hemos llamado los descendimientos Avatara, del cual el más conocido es el octavo, que es Krishna. Krishna es el octavo Avatara de Vishnu. Que leíamos antes un diálogo tomado de Bhagavad Gita entre Krishna con un amigo suyo en el momento de su transfiguración. Y luego tendríamos a Shiva como el dios del tiempo, que es al mismo tiempo el dios destructor y reconstructor, que aniquila para volver a crear. Es el dios que fundamentalmente se invoca, Shiva, en los peligros, en las catástrofes naturales, etc., porque sería el dios destructor. Entonces fijaros ese momento de transición desde el Vedanta como momento de fuerte altura especulativa, brahmanismo, a la Bhakti como reivindicación del amor, del servicio, de la compasión, de la devoción en dioses que acaban teniendo un perfil claramente personificado. Por lo tanto, si ahora volviéramos a Gandhi y leyéramos, yo me llamo a mí mismo un hindú sanatani, la casta, porque crean los Vedas, los Polas Upanishads, los Puranas y todo lo que pertenece a los escritos hindúes. Y por eso, los Puranas también en el Avatara, los descensos, reencarnaciones de la divinidad y en el renacimiento. Creo en el Varnasrama. Varnasrama es otro nombre que se le da al hinduismo. Además de Sanatana Dharma, se le da el nombre de Varnasrama, que hace referencia precisamente a la esencia de las castas. A mi parecer, en sentido estrictamente bélico, no en sentido general y grosero. Creo en la protección de la vaca en un sentido más amplio y usual. No rechazo la veneración de las imágenes. Fijaros, ya sabemos las palabras Veda, Upanishad, Purana, Avatara, Varnasrama. Pero, para retomar lo que decíamos antes y quizás no se entendía muy bien, vamos a encontrar en el hinduismo, desde un monismo, panteísmo, brahmanismo, hasta un teísmo de carácter personal, bhakti, y todo en el mismo cajón de sastre. Por lo tanto, podemos encontrar desde posturas que abogan por la confusión del Atman con el Brahman, pasando por posturas intermedias de no dualidad, hasta llegar incluso a un dualismo radical. Fijaros que tenemos todo el abanico de posibilidades dentro del mismo cajón desastre. Desde el que dice, no, el Atman es una cosa que subsiste por sí misma y el Brahman es otra. Hasta los que dicen, no, el Atman es una manifestación individual del Brahman. Hasta los que dicen, bueno, hay una no dualidad. ¿Entendéis? Entonces, para que veáis que no es fácil encontrar unos contornos específicos y claramente definidos, entre otras cosas porque no existe un magisterio ni un cuerpo doctrinal que sea coherente. Escrituras sagradas, los Vedas, no me da tiempo, lo siento mucho, pero no se puede decir todo, no sabe más, hace bien. Pero quiero decir breves palabras antes de pasar al budismo, que tenemos que ver, sobre una praxis que se está imponiendo mucho en Occidente, que es el yoga. Etimológicamente significa yugo. Si tuviéramos que dar una definición culta de lo que es el yoga, diríamos que el yoga es la supresión de las fluctuaciones del aparato cognitivo mediante la ruptura de las falsas identificaciones. Toma ya. La clave fundamental, una de las claves fundamentales del hinduismo, precisamente para liberarse del samsara, es la toma de conciencia de lo que somos. Y en esa toma de conciencia de lo que somos, hay la percepción de que vivimos en una apariencia de realidad. Por lo tanto, hay que ahondar la existencia, amplificar la conciencia para percibir mi ignorancia y a partir de ahí no crecer. Por lo tanto, la clave fundamental de nuestra vida se funda en una ignorancia que provoca falsas identificaciones. Yo soy lo que hago, yo soy lo que dicen de mí, yo soy mi imagen, yo soy mis éxitos conseguidos. Esta es ignorancia. Por lo tanto, hay que utilizar caminos de amplificación de conciencia para romper estas falsas identificaciones y, por tanto, llegar a tomar conciencia de lo que soy. El yoga sería una de estas prácticas religiosas. En este sentido, me parece muy interesante decir unas palabras a propósito de el utilitarismo que Occidente realiza con estas prácticas que son de carácter netamente místico y espiritual, y que nosotros hemos reconvertido, cómo no, desde el utilitarismo y el funcionalismo que nos caracteriza, en realidades al servicio de nuestro propio esteticismo personal. El otro día estuve viendo Come, Reza, Ama. Por cierto, está fantástica. Es una bazofia de película. Bazofia de película. Es la ejemplificación de lo que estoy diciendo. Cómo la meca del cine, Hollywood, coge estas realidades orientales desde una superficialidad que es, en algunos momentos, perdonadme, vomitiva, y las pone al servicio de una especie de espiritualidad superflua, narcisista, esteticista. Y esto es una pena, es decir, se hace yoga no para relajarte, sino que se hace yoga para que te ataques de los nervios, cuando tomas conciencia de la ignorancia en la que vives. Y el yoga, por tanto, te empuja a crecer. Entonces, yo hago yoga porque como estoy muy estresado, conmigo está haciendo yoga, no es para los estresados. Es que lo que hacer yoga es estresarte más. ¿Por qué? Porque se supone que es un proceso de toma de conciencia que requiere morir a falsas identificaciones, ¿no? No obstante, la película de Come, Reza, Ama, que es una bazofia, tiene un punto interesantísimo, y es que una película así habría sido impensable hace 15 años. Que la meca del cine haga en una película, aunque sea de manera superficial, un reclamo de espiritualidad, está indicando que estamos asistiendo a un cambio de paradigma, ¿eh? Y esto es importantísimo, ¿no? Es decir, hace 15 años hubiera sido impensable. Y ahora vivimos en una modernidad, en una ilustración que está un poco extenuada de sí misma, que ya está harta de puños, de voluntarismos, de valores, de utopías, de... Y que entonces hay voces que hacen un reclamo de dimensiones de la persona que hasta ahora aparecían completamente descuidadas o completamente olvidadas. Qué interesante sería que los cristianos estuviéramos ahí, porque tenemos un cristianismo, que es endémico desde el punto de vista espiritual, ¿eh? El cristianismo, que tiene una carga mística tremenda, es un producto que ahora mismo está con una anemia de espiritualidad tremenda, ¿no? Pero bueno, hay muchas formas de yoga. Un poco haciendo una síntesis, luego el que quiera profundizarlo, pues que busque bibliografía suplementaria. Una síntesis de los distintos tipos de yoga, qué y cómo. ¿Qué hace el yoga? Destruir todo lo que en el hombre se opone a la unión con el ser universal, la desaparición de todo apego o identificación de sí mismo con aquello que no es real, infinito o eterno, sobrepasar el nivel de lo fenoménico, lo que se toca, se palpa, se ve, para alcanzar así, más allá de la ignorancia y la conciencia de multiplicidad, la fusión con el Brahman, ahogar el ego y permitir que el Brahman brille en el propio ser, superar la distinción sujeto-objeto. En definitiva, ¿qué pretende el yoga? Una anticipación de la conciencia. Para que descubramos nuestro ser más auténtico. ¿Cómo? Múltiples formas de yoga, algunos elementos comunes. Esfuerzo que acentúa los ejercicios corporales. Esto es una cosa interesantísima porque en Occidente, desde una tradición muy platónica, hemos hecho siempre una neta distinción entre cuerpo y alma. Y además el cuerpo ha sido un tanto demonizado frente al alma, que era el receptáculo más espiritual. Hay ciertas visiones del hinduismo que participan de esto también, ¿eh? En el hinduismo también hay visiones donde el Atman, que sería la parte divina, ha caído en la cárcel del cuerpo y por tanto tiene que vagar por sucesivos cuerpos en sucesivas reencarnaciones hasta que logra liberarse. Sin embargo, hay también líneas en el hinduismo que acentúan el cuerpo como vehículo de mística y de espiritualidad. Y precisamente ciertos esfuerzos de carácter corporal que fundamentalmente tienen como base en el yoga estiramiento y posturas perfectamente estudiadas que se combinan con la respiración, son consideradas como el mejor vehículo para que se produzcan estados alterados de conciencia. Unos estados alterados de conciencia que amplifican nuestro aparato cognitivo y que por lo tanto nos permiten ir más allá de ese mundo fenomenológico que damos por sentado que es el único, ¿verdad? Entonces esto es interesante porque la espiritualidad tiene que ver mucho con el deporte, con el movimiento del esqueleto, de los huesos, es que me gusta contar con muchas cosas yo doy clases de antropología en la Facultad de Teología de Granada, ¿no? Y una de las cosas que yo hago, pero con más pasión, es el canto de la carne. Porque una deformación del cristianismo ha hecho que la carne sea evidenciada como algo peyorativo de lo que hay que liberarse. Y ya los antiguos decían, caro, cardo, salutis. La carne es el quicio de la salvación. Pues de otra manera, para los cristianos la salvación viene por la carne. Esto es algo fundamental que nosotros hemos descuidado completamente. Por la carne. Chaloco sar egeniton. El verbo se hizo carne. Entonces, yo muchas veces, por la tarde, cuando estoy con la antropología, hago un cántico a la carne por activa y por pasiva, ¿no? Y fundamentalmente mi público son religiosas jóvenes, ¿no? Entonces, alguna vez se les suelta algunas cargas de profundidad, perdonadme las que son mujeres. Precisamente por el poco cultivo de la carne, que se da en el del cuerpo. Porque es que está muy blanco. No, porque yo les digo muchas veces, les digo, mira, no se lo digo así, voy a ser más explícito con vosotras, no se lo digo así a ellas, ¿no?, por no herir, ¿no? Pero yo, por ejemplo, les digo, si estoy en un grupo de confirmación con chavales de 15 años, y entonces una religiosa gorda, con un poco de bigote, dice que la belleza está en el interior, los jóvenes se parten de la risa. Porque, ¿qué va a decir esta mujer? No sé si me explico. Hemos hecho una especie de espiritualismo que es maniqueo, que es mentira. Es mentira. Hay un curilla joven en Santa Fe, que en tres años de curación un panzón espectacular, y que es muy espiritual, ¿no? Y entonces yo algunas veces a alguna gente que viene a cantarme la excelencia de lo espiritual que es este cura y que a mí me ve un poco soso, yo les digo, pues a mí me parece que fulanito tiene un problema espiritual, ¿eh? Porque viendo el pastor que tienes, es un problema espiritual, no es un problema meramente corporal. No es verdad que haya separación, no es verdad en absoluto, ¿no? Entonces, o hacemos una dignificación de la carne, del cuerpo, de la corporalidad, ya descubrimos que la mejor manera de trabajar el alma es trabajando el cuerpo, y la mejor manera de trabajar el cuerpo es trabajando el alma, o estamos desenfocados. ¿Cuál es el problema de la yoga? Tiene que ver con el yoga, ¿no? Entonces, se trata de buscar la ausencia de separación alma y cuerpo con la utilización del resorte de la respiración. Es el resorte de la respiración que nos ayuda a atar la mente, porque la mente continuamente está vagando y nos saca de nosotros mismos. Entonces, con la respiración o con la recitación de fórmulas o mantras o centrando la atención sobre un objeto, se pretende parar la mente para que emerja esa especie de estado alterado de conciencia. En definitiva, se trata de la creación de un clima que permita al espíritu superar el engaño de su unión con el organismo psicofísico o parte material del hombre. Bueno, aquí vuelvo a decir alguna especie de fusión, pero hay muchas formas de yoga, muchísimas metodologías, porque en este campo del yoga es muy importante el discurso del método, las formas concretas de realización, y en este sentido hay muchas escuelas que pretenden de alguna manera este fin compartido entre todas. Perdona, ¿puedo intervenir? Sí, por supuesto. A mí se me une, cuando he visto el tema de la respiración, se me une también con el tema de la oración. O sea, la oración, en un momento no puede ser que esté en silencio, o sea, que está en la respiración, y llegar a lo mismo. Sí, por supuesto. No tengo nada que objetar a eso. Solamente la diferencia. Y es que aquí entra el cuerpo. De otra manera, hay un tipo también que es más propio del budismo chino-japonés, que es el zen, y el zen no integra el cuerpo de la manera que lo integra el yoga, sino fundamentalmente la respiración y sujetar la mente. Eso corresponde también con una forma de oración cristiana, contemplativa, que es lo que se llama la oración contemplativa sin objeto. Es decir, aquí confluyen prácticas espirituales de distintas religiones que pretenden el mismo fin, aunque ese fin es tremendamente diverso en lo que pretende conseguir dependiendo de la tradición religiosa. Y esto es muy importante, ¿eh? Muy importante. Lo veremos a medida que vayamos explanando nuestro discurso, ¿vale? Hasta aquí termino el hinduismo porque quiero presentar el budismo y de alguna manera que sirva como telón de fondo del videoforum que vamos a hacer en la próxima sesión con una película india, Sansara. Pero si hay alguna preguntilla, es el momento de hacerla. Sí. Me ha llamado mucha atención el tema de la Trinidad, que es un total paralelismo con nuestro Señor. No. Hay varias diferencias que son sustanciales. La primera. Es completamente distinto lo que se está diciendo en un sitio y en otro, aunque la apariencia sea la misma. Lo primero, se trata de una trinidad modalista en un caso o triteísta en otro, depende de las tradiciones. ¿Qué significa eso? Pues que en algunos momentos modalismo es la que dice que Dios actúa de distintas formas dependiendo de lo que vaya a hacer. Si actúa como Dios creador, sería Brahma. Si actúa como Dios mantenedor, sería Vishnu. Y si actúa como Dios destructor, sería Krishna. Pero no sería tres dioses, sino uno que se llama de diversas maneras según la función que realiza. Esto es modalismo, que no tiene nada con el cristianismo, o también triteísmo, que serían tres dioses separados. Cosa que no tiene que ver nada con el cristianismo, que no es ni modalista ni triteísta, sino una cosa un poco extraña. 3 en 1, 1, ¿no? Y segunda cuestión, los avataras, esto es importantísimo, los avataras del hinduismo no son encarnación nuestra, porque el avatar es apariencia. Toma un cuerpo prestado, pero el cuerpo no es algo propio, sino que hay una distinción entre el cuerpo prestado y el Dios. Lo propio de la encarnación de Jesucristo es que el cuerpo no es prestado. Cristo carne es su propio cuerpo. De modo que cuando Cristo asciende glorioso al cielo, porta sobre sí la humanidad que es suya y le pertenece. Por lo tanto, hay una adhesión y una coherencia infinitamente mayor en el cristianismo por lo corporal, por lo material, que en el avatar, que se expresa muy bien en la película, Avatar. Es un cuerpo que yo habito, me sirve para hacer una cosa y luego lo deshabito. Pero no es algo que me llevo conmigo. En el cristianismo es clarísimo que el cuerpo es su cuerpo. Y por lo tanto no abandona nunca a Jesucristo, ¿no? Estas son matices interesantes, ¿no? No tengo tiempo para más preguntas, vamos a seguir disparando, ¿vale? Y hacemos una presentación del budismo. Que quizás le interese mucho más que el budismo a muchas de las personas que están aquí, porque quizás el tema del budismo ha llegado a Occidente de una manera mucho más palpable y está como mucho más en el mercado, para bueno y para mal. Fijaros, hemos dicho ya esto que aparece como presentación de la diapositiva. ¿Cómo surge el budismo en un contexto de reforma, siglo VI antes de Cristo, frente al ritualismo excesivo del brahmanismo y una casta sacerdotal pervertida? Así Buda, tomando como telón de fondo el hinduismo, se plantea cómo liberarse del samsara. Esta sería la clave. En contraste con el hinduismo, existe un rechazo de las escrituras sagradas o vedas, el rechazo del sistema de castas que desaparece con Buda, y una inclinación a guardar silencio sobre el ser supremo. Por lo tanto, vemos aquí ya, en el momento en que se rechaza el vedismo, una ruptura con el hinduismo, ruptura también manifestada en las castas, entrarán discípulos de distintas castas como seguidores de Buda, y por último, se acentúa aún más el apofatismo, es decir, la percepción de que de Dios es mejor callar, de Dios o de lo divino, porque veremos que no hay Dios en esta concepción. Otro elemento que es muy interesante, diferenciador con respecto al hinduismo, es caer en la cuenta de que esta religión sí tiene fundador. Y por lo tanto, la mejor manera de conocer la religión es reconstruyendo, aunque sea brevemente, la vida de su fundador. Porque ahí vamos a encontrar claves muy valiosas del budismo de lo que estamos hablando. Por lo tanto, vamos a ver. Gautama Siddhartha, en sánscrito, el que ha conseguido su objetivo. También Sakyamuni, el guerrero noble. Por último, Buda, que significaría el iluminado. Por lo pronto, ya estamos ubicando a este príncipe Gautama dentro de una casta, la casta de los guerreros. Y la estamos ubicando en el siglo VI antes de Cristo. Hay ciertas divergencias en los historiadores a propósito de en qué fecha hay que ubicar el nacimiento y la muerte de Buda. Pero las más aceptadas comúnmente serían del 560 antes de Cristo al 480 antes de Cristo. Es decir, Buda vivió unos 80 y pocos años. Pues bien, Gautama Siddhartha era hijo de Suddhodana, rey de Lumbini, era huérfano de madre, su madre murió dándolo a luz, y fue criado en lujos. El padre, Suddhodana, tuvo una revelación de un vidente cuando Buda era niño que le dijo que su hijo sería el rey más conocido y famoso en la tierra o que sería un pordiosero. Entonces el padre, ante esta revelación, evidentemente quería que fuera lo primero, el dios más brillante y más conocido en el mundo de entonces. Y para eso lo enclaustró de alguna manera llenándolo de lujos en el palacio, y por lo tanto se cuidó muy mucho de filtrar todo lo que le llegaba del exterior. Es decir, desde el principio pretendía hacer de Buda un gobernante ejemplar. Por eso, a los 16 años, se desposa con Yasodhara. Es interesante para la película de Santara que nos quedemos con el nombre de Yasodhara, la esposa de Buda. Y va a tener con ella tres hijas y un hijo. A un hijo que le pone por nombre Cadena. No me acuerdo de ningún instante de cómo se dice, Cadena. Porque expresa cómo se sentía él dentro del palacio. Se sentía metido en una jaula de cristal, en una jaula de oro, una jaula de cristal, pero jaula al fin. Y de esta manera, simbólicamente, a su hijo, único hijo, le pone por nombre Cadena. Bien, lo que nos interesa fundamentalmente es 29 años. Porque a los 29 años, rodeado de placeres y comodidad, y recién nacido su hijo, va a tener cuatro experiencias críticas que lo confrontan con el problema del dolor y con el problema del sufrimiento. Me parece interesante que leamos las cuatro experiencias dentro de los textos canónicos del budismo, porque yo creo que expresan muy bien ese recorrido biográfico de Gautama Siddhartha. Fijaros, la primera experiencia es narrada así. El joven señor Gautama, cuando ya habían pasado muchos días, mandó a su cochero que preparase las carrozas de gala, diciendo: ten preparadas las carrozas, buen cochero, vamos a recorrer el parque para ver los jardines. Sí, mi señor, replicó el cochero, y aparejó las carrozas de gala y mandó recado a Gautama: las carrozas están preparadas, mi señor, hagamos lo que guste. Entonces Gautama subió a una carroza de gala y mandó salir al parque. El joven señor vio entonces, según iba recorriendo el parque, a un anciano encorvado como un caballete de tejado, apoyándose en un bastón decrépito y caminando atrás de él, afligido y ya sin vigor. Y al verlo dijo Gautama: ¿qué ha hecho buen cochero ese hombre, que sus cabellos no son como los de los demás hombres y tampoco su cuerpo? Es lo que llamamos un viejo, mi señor. ¿Y por qué se le llama viejo? Se le llama viejo, mi señor, porque ya no le queda mucha vida. Entonces, buen cochero, también yo estoy sujeto al envejecimiento. No podré eludir la vejez. Tú, mi señor, y nosotros, todos somos de tal condición que habremos de envejecer. No podemos eludir la vejez. Ya está bien por hoy, buen cochero, de recorrer el parque. Llévame de regreso a mis habitaciones. Sí, mi señor. Él, dirigiéndose a sus habitaciones, se sentó lleno de tristeza y agobiado pensó: vergüenza sobre eso que llamamos nacimiento, pues a todo el que nace aguarda una vejez semejante. Envió el rajá a buscar al cochero y le preguntó: bien, buen cochero, ¿se distrajo el muchacho en el parque? ¿Qué fue lo que más le agradó? No, mi señor, nada le agradó. ¿Qué fue, pues, lo que vio en su paso? Y el cochero contó lo sucedido. Pensó entonces el rajá, el padre de Gautama: no debemos consentir que Gautama renuncie al gobierno. No debemos consentir que abandone la casa y se vaya a la soledad. No debemos consentir que resulte cierto lo que predijeron los adivinos brahmanes. Para que tales cosas no ocurrieran, hizo que el joven estuviera aún más rodeado de placeres sensuales. La primera experiencia de Gautama es el descubrimiento de lo efímero de la juventud. Segunda experiencia. Pasando muchos días, de nuevo le vuelve a pedir al cochero que lo saque. Y paseando por el parque, ven a un enfermo cargado de dolores, caído y revolcándose en sus propias heces, mientras algunos trataban de levantarlo y otros lo vestían. Al verlo, preguntó Gautama: ¿qué ha hecho este hombre, buen cochero, que sus ojos no parecen como los ojos de los demás, ni su voz se aparece a la voz de los otros hombres? Es lo que llamamos un enfermo, mi señor. ¿Qué significa eso, el enfermo? Significa, mi señor, que difícilmente podrá recuperarse de su mal. ¿Acaso estoy yo también expuesto, buen cochero, a caer enfermo? ¿No estoy libre de la enfermedad? Tú, mi señor, y todos nosotros estamos expuestos a caer enfermo. No estamos libres de la enfermedad. Basta, pero, buen cochero, de pasear por el parque. Él, dirigiendo esas habitaciones, se sentó, llenó de tristeza y pensó, vergüenza sobre eso que llamamos nacimiento, pues a todo el que nace aguarda tal decadencia semejante enfermedad. Segunda experiencia, 29 años, lo efímero de la salud. Tercera salida con su cochero. Ve a una muchedumbre de gente vestida de distintos colores que construían una pira funeraria. ¿Para qué se ha reunido toda esa gente?, preguntó Gautama al cochero. Es porque alguien, mi señor, ha terminado sus días. Acerca la carroza hacia ese que ha terminado sus días. Sí, mi señor, respondió el cochero, y así lo hizo. Y vio Gautama el cadáver de aquel que había terminado sus días y preguntó, ¿qué es eso, buen cochero, de terminar uno sus días? Significa, mi señor, que ni su madre, ni su padre, ni otros parientes lo volverán a ver más, y que él tampoco los volverá a ver. Y también yo estoy sujeto a la muerte. No estoy libre de la muerte. No me verán más ni el Rajá, ni el Ram, ni los demás parientes, ni los brillos, a ellos tampoco. Tú, mi señor, y nosotros también, todos estamos sujetos a la muerte. Vergüenza sobre eso que llamamos nacimiento, pues a todo lo que nace le aguarda el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Y por último, cuarta experiencia, cuando sale del encauzamiento sensual lleno de lujos en palacio y ve la realidad. Y esta vez ve pasear por el parque a un hombre con la cabeza rapada, un cremita, con su túnica amarilla. Al verlo preguntó al cochero, ¿este hombre, buen cochero, qué ha hecho que su cabeza no es como la de los demás hombres y su ropa no son como las que llevan los demás? Es lo que tiene un eremita, mi señor, porque es un hombre que se ha marchado. ¿Qué quiere decir eso que se ha marchado? Marcharse, mi señor, significa ingresar en la vida religiosa, ingresar en una vida pacífica, dedicarse por completo a las buenas acciones, a llevar una conducta meritoria, a no causar daño, a practicar la compasión para con todas las criaturas. Cosa excelente es en verdad, amigo cochero, eso que llaman un eremita, pues tan perfecta su conducta en todos los aspectos. Llévame pues hacia él. Sí, mi señor. Entonces se dirigió a él Gautama y le dijo, maestro, ¿qué has hecho que tu cabeza no es como la de los demás hombres, ni tus vestidos como los de los otros? Yo, señor, soy uno que se ha marchado. ¿Qué significa eso, maestro? Significa, mi señor, entregarse del todo a la vida religiosa, a la vida pacífica, a las buenas acciones, llevar una conducta meritoria, no causar daño, practicar la compasión. Con mucha razón, ciertamente, maestro, se dice que habéis marchado, ya que tan perfecta es vuestra conducta. Entonces, atención, ordenó el señor Gautama a su cochero, marcha, buen cochero, llévame tu carroza y guíala de regreso a mis habitaciones, porque ahora mismo voy a rapar mi cabeza y le voy a poner la túnica amarilla y me voy a marchar de mi casa para abrazar el estado de los que no tienen hogar. Esta es la experiencia que Gautama Siddhartha vive con 29 años de edad. Vuelvo a repetir, una experiencia que lo marca profundamente en la constatación de lo efímero de la vida. Efímera la juventud, efímera la salud, efímeros nuestros días. Y a los 29 años se aleja a lo profundo del bosque, como habéis oído, cambia su traje de seda por un vestido de harapo y se dedica, según la tradición brahmánica, a la mortificación y el ayuno como una seta más de su tiempo. Y así, viviendo esta vida de duro ascetismo, a los 6 años, descubre que es un camino absurdo, que las privaciones, el ascetismo, el voluntarismo no conducen a la liberación del ciclo de muerte y vida, ni el ciclo de reencarnaciones, en definitiva, no llevan a la liberación del samsara, sino que generan más dolor. Y es entonces cuando él percibe que hay dos caminos que no tienen fruto. Un camino es el que ha vivido hasta los 29 años, lleno de placer, de goce, de sensualidad, de absoluta comodidad. Y otro camino que ha vivido durante 6 años, hecho de privaciones, de ayunos, de voluntarismo, de sacrificios. Esos dos caminos no conducen a nada. Y él plantea entonces otro camino, tercero, que le llama el camino intermedio. Fijaros cómo habla de este camino intermedio a los primeros monjes que entran en su compañía. Existen dos extremos o monjes que deben ser evitados por todo aquel que ha renunciado al mundo. ¿Cuáles son estos dos extremos? Una vida dada a los placeres, dedicada a los placeres y a las concupiscencias. Esta es una vida degradada, sensual, vulgar, baja y sin fruto. Y una vida dada a las mortificaciones. Esta es una vida dolorosa y noble y sin fruto. Evitando estos dos extremos o monjes, el Tathagata ha conseguido el conocimiento del camino medio que conduce a la visión, que lleva a la sabiduría, que dirige a la calma, al conocimiento, en definitiva, al nirvana. Es decir, todo es sufrimiento, piensa Buda, pero ese sufrimiento puede ser superado, no por medio de ritos, sino por el cambio del corazón, que ha de ser vaciado de todo deseo y de toda ilusión. Fijaros qué interesante, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿cuál es el motor que empuja, que moviliza esa especie de ruptura interior que vive Gautama Siddhartha? La constatación del sufrimiento. Por lo tanto, lo que va a movilizar todo su proceso de conversión y de búsqueda será la evitación de ese sufrimiento. ¿Cómo se evita ese sufrimiento? Su padre pensaba que por medio del placer, una forma de inconsciencia. Pero es que dentro de su tradición religiosa hinduista había otros que pensaban que era por medio de la ascética. Él, habiendo probado estos dos caminos, plantea para esta evitación del sufrimiento un camino intermedio, o como decimos vulgarmente, tirar por la calle del medio. Y es entonces, por tanto, con 35 años, cuando tiene su experiencia de iluminación. Una experiencia de iluminación que va a ser un antes y un después en su vida, y que acontece precisamente bajo una higuera. Bajo una higuera alcanza la iluminación en tres etapas. Y en ese momento comienza a ser Buda. Buda, etimológicamente en sánscrito, significa el iluminado. ¿Cuáles son esas tres etapas en las cuales él alcanza esa ampliación de conciencia, alcanza la iluminación? En primer lugar, ve correr delante de él sus vidas anteriores. En segundo lugar, percibe con una intuición honda la ley que gobierna el ciclo del nacimiento, de la muerte, de la reencarnación. Y, lo que es más importante, se le revelan, se le hacen claras a la conciencia las cuatro nobles verdades sobre el conocimiento, origen, supresión y camino de superación del dolor. Pues bien, una vez que ha tenido esa experiencia de iluminación, una vez que ha comenzado a ser Buda en Benares, a orilla del río Ganges, tiene un famoso sermón, el sermón de Benares ante sus discípulos. Es curioso porque, según la tradición más mahayana, luego veremos qué es eso, en este mismo momento en que Buda tiene la iluminación, él mismo renuncia a entrar al nirvana porque piensa que tiene que adoctrinar, enseñar, sacar de su ignorancia a los que viven a su alrededor para mostrarle el camino que lleva a que todos ellos puedan ser también un Buda, es decir, un iluminado. En el fondo de la doctrina de Buda es que todo pasa porque todo no es más que apariencia y la única realidad es el dolor universal. Por eso su discurso se inicia con estas palabras que dan lugar a su primera noble verdad: el nacimiento es dolor, la vejez es dolor, la enfermedad es dolor, la muerte es dolor, la unión con lo que uno no ama es dolor, la separación de lo que uno ama es dolor, no obtener lo que uno desea es dolor. Durante 45 años, 35 hasta los 80, viaja por la India como monje itinerante predicando su doctrina. A los 80 años, muere en la ciudad de Kusingara en torno al 483 a.C. Y es interesante, sobre todo, para conocer los distintos cánones budistas que existen, caer en la cuenta de que sus tres discípulos más influyentes son Sariputra, Kashyapa y Ananda. Bueno, aquí hay como los hitos fundamentales de la vida de Buda. 560 nace, a los 16 años se casa, a los 29 años la crisis, a los 35 la iluminación, a los 80 muere, 45 años de itinerancia y de predicación para sacar a los hombres de su ignorancia. Vamos a acercarnos brevemente, si os parece, a la doctrina de las cuatro nobles verdades. Y quiero hacerlo brevemente leyendo en cada una de ellas lo que el propio Buda dice, por la intención de que nos suenen un poco los textos sagrados, ¿no? Sí. Un rollo mío personal, cosa que yo voy como cogiendo de la vez. No. Yo no hago mi apunte y voy cogiendo textos de distintos sitios para luego poder delincarte a ti y esas cosas. Entonces, aquí viene aquello de que cada maestrillo tiene su librito. ¿Cómo? Lo más significativo lo he puesto continuamente en los PowerPoint. Fijaros, la primera noble verdad. Si Buda fuera un médico, diríamos que en esta primera verdad lo que hace es dar un diagnóstico. Entonces, ¿en qué consiste ese diagnóstico? Él dice, esta es, oh Vicus, la noble verdad del dolor. El nacimiento es dolor. El desgaste es dolor. La enfermedad es dolor. La muerte es dolor. La presencia de los objetos que odiamos es dolor. La ausencia de los objetos que amamos es dolor. No conseguir lo que deseamos es dolor. En una palabra, el quíntuple apego a la existencia es un dolor. Fijaros qué interesante. Diagnóstico. Vivimos en el dolor. Estamos enfermos. Y fijaros que la constatación de ese dolor, él afirma que el yo, que se siente dolorido por toda esa descripción de los fenómenos que rodean nuestra vida, en definitiva no existe. Aquí hay una diferencia muy interesante entre hinduismo y budismo. Esto es un tema que está también discutido. Las cosas que yo digo no son dogmas, porque, como digo, las religiones son seres vivos que no es fácil meterlas o encajonarlas en contexto. Pero os digo como grandes horizontes para que por lo menos vayamos creando la primera red que nos permita acercarnos a ella. Digo que aquí, aunque no todos opinan lo mismo, había una diferencia sustantiva con el hinduismo. Y es que el Atman para Buda es nada. Es apariencia también. Por lo tanto, el dolor, en definitiva, está ligado a la ilusión de que el Atman sea algo. Por lo tanto, el ser personal no existe, sino por apelación a esta apariencia del ser. No hay yo, sino un conjunto de cinco elementos, cuerpos, sensaciones, representaciones, formaciones, conocimiento, y el yo es una simple apelación. Por eso en el proceso de iluminación, una de las claves fundamentales va a radicar en dejar caer el yo, porque el yo es nada. Y si hay dolor, es porque nos apegamos al yo y no queremos soltarlo. Entonces, todo es apariencia, pero la apariencia más engañosa es la de pensar que el Atman sea algo. Fijaros aquí, por tanto, hay una diferencia que puede ser interesante entre el hinduismo, donde el Atman es algo, y el budismo, donde el Atman es una mera apelación. Como apelas a ello, como no la sueltas, como quieres ser algo, sufre. Esa sería la primera noble verdad. Todo es dolor. La segunda noble verdad, una vez que ha dado el diagnóstico, tienes cáncer, ahora dice, ¿por qué lo tienes? ¿Cuál es la etiología? ¿Qué te lo ha provocado? Su respuesta va a ser clara, la tengo. El deseo. Sufres porque deseas. Si no deseara, no sufriría. ¿Cómo lo dice él? Esta es la segunda noble verdad de la causa del dolor. El anhelo que lleva al renacimiento, acompañado del placer y concupiscencia, que encuentra aquí y allí su placer. Este anhelo es triple, a saber, anhelo de placer, anhelo de existir, anhelo de prosperidad. ¿Os dais cuenta? Es decir, primera noble verdad, estás enfermo. Segunda noble verdad, ¿por qué estás enfermo? Primera noble verdad, todo es dolor. Segunda noble verdad, ¿por qué todo es dolor? Porque tienes deseo, porque te apegas, porque tienes anhelo al placer, a la supervivencia, al éxito. Tu apego, tu deseo, tu anhelo provoca sufrimiento. Fijaros en este sentido un pensamiento de Buda. Iba a hacer un juicio de valor, pero no iba a hacer. Vamos a dar datos y luego cada uno se forme su juicio. Quien tiene 100 tipos de amores, tiene 100 tipos de dolores. Quien tiene 90 tipos de amores, tiene 90 tipos de dolores. Quien tiene 80 tipos de amores, quien tiene un amor, tiene un dolor. Quien no tiene amor, no tiene dolor. Es decir, ¿cuál es la causa del sufrimiento? El apego. Por lo tanto, ya indirectamente os estoy diciendo que la clave fundamental de ese proceso budista va a ser precisamente dejar caer todo apego. Diagnóstico, estás enfermo. Causa, el apego. Tercero, la medicina. Pues está clara. Esta es, o monjes, la tercera noble verdad de la cesación del dolor. La cesación completa de este anhelo, una cesación que consiste en la ausencia de todas las pasiones, con el abandono de este anhelo, con la renuncia a él, con la liberación con respecto a él, con la destrucción del deseo. ¿Está claro? Si lo que provoca el dolor es el deseo es la raíz de este dolor. Por lo tanto, arranca la raíz y tírala. ¿Cuál es esa tercera noble verdad? Despegarse de todo. Cesa el dolor cuando se arranca la raíz que lo provoca, es decir, el deseo. Hay que matar en nosotros el deseo que se sustenta en definitiva en nuestra ignorancia. ¿Cuál es la ignorancia más supina? La de la apariencia de yo. La de pensar que la man es algo. Esa es la ignorancia más supina. Por lo tanto, hay que realizar un camino de cesación de todo apego, de todo deseo, de todo anhelo, incluso del anhelo de pensar que uno es algo distinto, separado, perfilado, singular, propio. ¿Vale? Y por último, la cuarta noble verdad, diagnóstico, etiología, curación y la medicina. ¿Cómo se provoca, por tanto, qué medicina hay que tomarse? La meditación pura. Cuarta noble verdad. Esta es, oh Vicus, la noble verdad del sendero que lleva a la cesación del dolor. El noble sendero octuple. Es decir, la recta creencia, recta aspiración, recta habla, recta conducta, recta medios de vida, recto esfuerzo, recta memoria, recta meditación. Es decir, Buda plantea un octuple sendero como medicina que hay que tomarse para que poco a poco vaya desintegrándose todo apego, que es la causa última del dolor, del sufrimiento. Entonces se trata de un camino arduo que tiene como objeto término la meditación pura, donde ya uno siente la iluminación plena y por tanto la posibilidad de entrar en el nirvana. Que el nirvana en ese sentido podría ser considerado como una gran nada. Esto con matices todo, ¿eh? Estoy dando como ideas un poco para que nos vayamos ubicando, porque luego esto se tiene que matizar, vuelvo a repetir, porque son organismos vivos, estos organismos. Hay cientos de líneas, de escuelas, de tradiciones, de tendencias, ¿no? Entonces, la cuarta verdad habla del octuple santo sendero. Se trata del noble camino de ocho virtudes, que en síntesis serían la fe pura, la voluntad pura, el lenguaje puro, la acción pura, la aplicación pura, medios de existencia puros, memoria pura y meditación pura. Los ocho, él los ordena en tres tramos. El tramo del conocimiento, el tramo de la moral, el tramo de la espiritualidad. Por lo tanto, la clave radica en llegar al tramo de la espiritualidad en su más alta expresión, que es meditación pura. Sí. Habla de nirvana y como luego llega a pensar si tiene cierta similitud con Brahman. No, porque Brahman en cierta medida es algo. Ese neutro, impersonal, universal. Pero es que el nirvana es nada. Es nada, es vacío, es. De hecho, hay una gran dificultad para explicarlo. Ahora leeremos algún texto a este propósito, ¿no? ¿El último tramo cuál es? La meditación pura. La meditación pura. Fijaros, por lo tanto, ¿cuál es el objeto término de la religión budista? Esto es una cosa difícil de explicar porque toda religión viene definida a partir de su objeto término. Es decir, el hacia dónde nos encaminamos. En la medida en que ese hacia dónde es vacío, es nada, algunos han hablado de una religión atea, porque no hay una especie de hacia dónde, sino, a ver, yo todo lo que digo es impropio, pero para que me entendáis, me recuerda esto a una cebolla, como si tú quisieras ver qué hay dentro de la cebolla, y vas quitando capa, vas quitando capa, vas quitando capa, vas quitando capa, y al final, pues un poco se trata de esto, ¿no? De ir quitando capas de apego, de deseo, de anhelo, incluso la capa más honda que sería la propia consideración de yo como algo. Por lo tanto, algunos hablan del budismo como no específicamente religión, porque estaría carente de este objeto término. Lo que pasa es que algunos afirman que es una religión en la medida en que ese objeto término es el nirvana. Y de ese nirvana se habla. Pues digo que hay como distintas consideraciones. El objeto término, que es una breve definición, es como un gran fuego sin combustible que se muere. Y cuando los carbones se han extinguido, entonces se llama apagado. Ese es el nirvana, lo apagado. O de otra manera, el fuego arde, el fuego de la vida, del dolor, El sufrimiento arde porque uno le echa carbones de deseo, de anhelo, de querer. No le echas carbones al fuego y el fuego poco a poco se apaga. Lo apagado sería el nirvana. No es la aniquilación o extinción de la persona, por la razón de que ésta, como hemos visto, no existe como sustancia. No hay nada que aniquilar, porque no hay Atman siquiera. Más bien se extingue el equívoco creado por una mala captación de la realidad. Fijaros cómo se puede leer a propósito del Nirvana con algunos textos sagrados. ¿Piensas, Bacha, que si ante ti ardiera un fuego, conocerías tú que ante ti estaba ardiendo un fuego? Si ante mí estuviera ardiendo un fuego, señor Gautama, yo sabría que ante mí estaba ardiendo un fuego. Y si alguien te preguntara si sabías de qué depende el fuego que arde delante de ti, ¿cómo lo explicarías? Yo diría que este fuego que arde delante de mí depende de que se ardiera la hierba y a la leña. Y si el fuego que está delante de ti desaparece, ¿sabrías decir a dónde está marchado? Si el fuego que hay delante de mí desaparece, yo sabría decir que el fuego ha desaparecido. Y si alguno te preguntara en qué dirección se ha marchado el fuego que ha desaparecido, hacia el este, el oeste, el norte o el sur, si de este modo te interrogara, ¿cómo se lo explicaría? No viene al caso, señor Gautama, tal cosa. Pues el fuego ardía a causa de que se apegaba a la hierba y a la leña, y al consumir estos materiales y al no disponer de otro, se queda sin su alimento y queda reducido a lo que llamamos extinguirse. Exactamente igual, Bacha, esa forma por la cual se puede afirmar la existencia de un tatagata ha cesado, se ha erradicado, se ha ido, ha sido arrancada como una palmera talipú, se ha hecho no existente y no capaz de resurgir en el futuro. El tatagata, una vez liberado de eso que llamamos forma, es profundo, inconmensurable, difícil de imaginar y como un gran océano. No viene al caso decir que renace, decir que no renace, decir que renace y no renace al tiempo, o decir que ni renace ni no renace de nuevo. Es decir, ¿qué es el nirvana lo que no es? Entonces toda definición está transida, por eso hay un no nacido, no causado, no creado, no formado. Si no hubiera este no nacido, no causado, no creado, no formado, no sería posible salir de este mundo nacido, causado, creado, formado. Pero como hay un no nacido, no causado, no creado, no formado, es posible escapar de lo que es nacido, causado, creado, formado. Por tanto, vuelvo a repetir, es complejo porque la clave fundamental de definición viene por una vía apofática que ha sido elevada a su máxima, a su máximo exponente. Porque en definitiva, como decía antes, el nirvana no es la aniquilación del ser por la sencilla razón de que no hay nada que aniquilar. En todo caso, es salir del equívoco de que hay algo. A ver, si tuviera que explicaroslo de una manera también como para que me entendáis, ¿no? Aunque yo lo explico bastante bien, creo, ¿eh? Como ver una película de cine. Cuando uno se mete en el cine, tienes la apariencia de que hay una historia que tiene un principio, un nudo, un desenlace, un final. Pero esta apariencia, porque la película no es sino haber puesto juntos en una determinada sincronía fotos que una va detrás de otra. ¿Entendéis? La apariencia de una historia radica en que la ponemos a funcionar con una determinada sincronía, pero no es real. Es una apariencia mía. Lo que hay allí son fotos independientes que se van quedando una detrás de otra. ¿Comprendéis? ¿Entendéis? Por tanto, se trata como ese camino de difuminación de la ignorancia, dejar caer la ignorancia de que hay algo, de que hay una historia, de que eso quedó real. y esta es la manera de que cese el dolor, no alimentando el fuego. He terminado, pero faltaría decir algo a propósito de los distintos budismos, por lo menos de los dos más significativos, que es el Theravada y el Mahayana. Pero no sé si meter primero alguna pregunta, algún poco de diálogo, porque no quiero tampoco ser un pesado, ¿no? Vamos a meter un poco de diálogo y luego, si me da tiempo, termino, pero quiero que queden las cosas más o menos claras, ¿no? Quien quiera. No puede tener que hacer preguntas, alguna, si alguien le provoca alguna reflexión, etcétera. Adelante. Fuerte, por favor. Buda te respondería que eso es apariencia, fruto de tu deseo. ¿Comprendes? Tú deseas mundo mejor, por lo tanto sigues en la ignorancia, en la apariencia de ser. Por lo tanto, hay que ahogar todo apego, todo deseo, todo anhelo. A ver, esto es así, pero al mismo tiempo es más complicado. Pero esto es así, ¿me explico? Es decir, si tú haces esa pregunta, estás haciendo gala de tu ignorancia. Porque tú estás manifestando un deseo, por lo tanto le estás echando carbón al fuego. Para que el fuego siga ardiendo y te provoque dolor. Suelta y se salva. Entonces no se siente en el otro nunca. Vuelvo a repetir, pensar en el otro nunca puede ser como fruto de tu ignorancia, precisamente porque hay anhelo, hay deseo, ¿no? Vuelvo a repetir que esto no es exactamente así, y ahora lo vamos a ver muy claramente con las dos escuelas. Pero esta es una gran parte de verdad, por eso el budismo tiene una cierta, un cierto tono de pasividad. De pasividad. ¿Por qué? Porque en el fondo la acción que tanto nos caracteriza a nosotros es fruto de la ignorancia y de nuestro deseo. Pero también si todos se desapegaron, sí, claro, efectivamente. Bueno, sería el mundo mejor, o por lo menos llegaríamos a dejar caer todo anhelo de que las cosas fueran mejor. Es que tú misma te delatas, ¿no? En el fondo tú quieres, claro, tú quieres meterme la burra de culo. Pero bueno, veo que esto ya genera un poco como de tranquilo, tranquilo. Sí, pues no hagamos juicio, dejemos que empate, ¿no? Que no sé si os dais cuenta que oímos hablar del budismo a un tío que sabe nada del budismo, lo oímos hablar una hora y ya sacamos el juicio global. Vamos a dejar como que empate, ¿no? También intentamos reconocer cuál es la parte de verdad, que está interesante. No quiero decir que os hagáis budistas, ni mucho menos, pero sí ver que hay una parte de verdad también, ¿no? Porque rápidamente sale la virus nuestra y ya empezamos a hacer juicios, ¿no? Por ahí va a decir algo, sí. El budismo, entonces, ¿podríamos afirmar que es una práctica individual? Sí. Aunque hay comunidades monásticas donde la clave es el grupo, pero hay una peculiaridad muy curiosa de lo comunitario en el budismo, y es que en el fondo se trata de una comunidad de anónimos. ¿Me explico? Entonces esta es una peculiaridad. Hay una comunidad de anónimos porque en el fondo es necesario que alguien te enseñe el camino, que socialice, pero no es una comunidad en el sentido cristiano de la palabra, sino una comunidad de anónimos, más bien funcional que ontológica, si me perdonáis las palabras, ¿no? En función de que tú hagas el camino, porque al fin y al cabo el objetivo es que tú seas un Buda. Esta es la clave, ¿no? Que tú seas un Buda. Separa lo que es el pensamiento, que es la meditación, sobre el cuerpo, sobre el trabajo del cuerpo, lo diferente, Es que el budismo utiliza también, dependiendo de la escuela, el yoga y también utiliza el zen. Depende de qué escuela, porque luego el tema de los budismos es un gran problema, ¿no? Entonces cada uno, el caso es muy importante. No es pensamiento cuando yo hablo de contemplación. La contemplación o meditación pura tiene que trascender el pensamiento. Es otro nivel de profundidad, ¿no? ¿Cómo se representa sentado con un flor de loto haciendo, la vida, ¿no? Haciendo una eso cuando el yoga tiene una composición, ¿no? No, eso tiene una postura yónica. Tiene una postura yónica donde hay un elemento de estiramiento, una postura muy estudiada, donde la espalda tiene que estar completamente erguida, dando lugar a una cierta liberación de la kundalini para que la energía fluya, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, fuerte, por favor. El yoga, no sé si ya lo he entendido bien, tenía que ver con su propósito, o que tenía que dar una ampliación de la conciencia, ¿no? Sí, lo que se trata es que sea una ampliación de la conciencia que provoca una especie de toma de conciencia de tu ignorancia y te abre a tu identidad verdadera. La compasión es muy del mundo, ¿sí? La compasión es relacionarse con la tierra, con los otros, con... Vuelvo a repetir, la compasión es fruto sobre todo del budismo mahayana y tiene que ver mucho con la consideración de las reencarnaciones, en el sentido de que esa hormiguita que tú vas a pasar es alguien que está haciendo su proceso. Entonces aparece esa compasión hacia todo lo viviente porque eso ha sido tú. Pero yo la defino, definida y simplificada, pero yo la defino como una compasión no activa. Es una compasión más pasiva, de dejar que suceda, más que de implicarse en. Pero cuando dices compasión, ya rápidamente te está brotando rucurrú, ¿no? Esta es una compasión más... No, porque eso, seguramente será ya compasión de unos con otros, pero porque yo conozco gente que tiene proyectos de empezar un mundo y viene bueno, por aquí, igual, que pasa por el instituto con... Pues porque, por ejemplo, estamos hablando de un budismo del año 2000, claro. Los budismos se van mezclando con otras religiones, se dan procesos de otros comunicantes, pero por ejemplo... En Buda no hay ningún interés de transformación social. El Buda histórico no habla nunca en contra de las castas, por ejemplo, ¿no? No es un tema que le preocupe en primera instancia. Porque eso sería entrar en el ciclo de la ignorancia, que es alimentar el deseo. ¿Comprende? Voy a explicar brevemente, y con esto termino, luego seguimos, si queréis, hablando, dos formas significativas de budismo. El budismo... Theravada, creo que hay una vez intercalada por algún sitio, pero perdonadme mi poco dominio de... Y el budismo mahayana. Fijaros, estas formas de budismo tienen que ver muchísimo con lo que sucede a raíz de la muerte de Buda. Y es que hay una gran discusión acerca de la puesta por escrito de sus enseñanzas y por lo tanto la discusión a propósito del canon de escrituras que debe ser asumido por la comunidad budista. Fundamentalmente, un siglo después de la muerte de Buda hay un concilio, un sino donde se reúnen muchos monjes, pero el canon Pali, que es el canon más universalmente aceptado, acontece ya en nuestra era, donde hay una reunión, un concilio, donde 1000 monjes se ponen a escribir como todas las enseñanzas de Buda, y lo hacen en una lengua dialectal que hablaba Buda, que es el Pali, que pasa a tener un cierto rango de lengua sagrada. Entonces, este es el canon más significativo. Pero luego habría distintos cánones, y esto da lugar a distintas formas de budismo, de los cuales las dos más significativas serían el Theravada y el Mahayana. El Theravada es la forma de budismo más absolutamente clásico. Por lo tanto, es una palabra que significa algo así como ancianos. y estaría ligada a uno de los primeros discípulos de Buda. Es un budismo, el Theravada, más restrictivo, porque opina que solamente aquellos que son monjes pueden acceder al nirvana. Lo cual quiere decir que alguien que en esta vida no sea monje, incluso que no sea monje hombre, no puede pasar directamente a la iluminación y por lo tanto al nirvana. Será necesario que haya subsiguientes reencarnaciones en las cuales uno se reencarne como monje y por lo tanto de ahí pueda pasar al nirvana. Esta corriente Theravada, que por lo tanto es más exclusivista, ligada, como digo, a los monjes, pronto fue tachada de un cierto egoísmo, donde un excesivo centramiento en pasar rápidamente al nirvana haría que fuera un camino caracterizado por el individualismo, por la búsqueda solamente de uno mismo y de su propia liberación. Entonces, va a surgir otra forma de budismo que se llama Mahayana y que etimológicamente significa algo así como el gran vehículo, donde aquí no se liga tanto el paso de este mundo al nirvana a los monjes, sino a cualquier forma de vida, tanto sea hombre, mujer, monje, laico. De ahí el nombre del gran vehículo, puesto que no es una visión tan exclusivista, sino mucho más ampliada. Pero es que además, aquí se va a introducir un elemento de carácter ético y un elemento de mediaciones que lo hacen especialmente contrastante con el budismo Theravada. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que, precisamente por la acusación que se le hace al Theravada de un cierto egoísmo, aquí se va a hacer una reivindicación teresa de la compasión. Y fijaros, ¿dónde van a enganchar estos mahayanas ese reclamo de la compasión? Justamente en la vida del mundo histórico. Cuando él, con 25 años, tiene la iluminación de la preguera, no quiere entrar inmediatamente al nirvana, porque se siente impulsado a ir contando a sus contemporáneos este camino de liberación de la ignorancia. Y por lo tanto, vive 45 años como misionero itinerante, proclamando estas nobles verdades y enseñando este camino de extinción del yo. Por lo tanto, frente al Theravada, donde el monje querría, con una cierta seriedad, preocupado solo en su propia liberación, pasar al nirvana, aquí se habla de la compasión, que sería, entroncándolo con la vida histórica de Buda, retener incluso la propia liberación en pro de que otros pudieran alcanzar la misma. Por aquí encontramos un elemento de diferenciación, aparte de que es gran vehículo en el sentido de que hace falta ser monje, y específicamente monje-hombre. Monjes, hombres, mujeres, laicos, laicas, pueden pasar directamente al nirvana. Y otro elemento muy interesante del budismo mahayana es el de las mediaciones. Y aquí también hay otro elemento que contrasta con el budismo Theravada, y es: ¿qué papel se le da a Buda dentro del budismo? Para el budismo Theravada, refiriéndose o referenciándose al Buda histórico, se habla de modo categórico que Buda es uno más que ha hecho el camino. Pero Buda no es el camino. ¿Entendéis? Aquí se diría que Buda no tuvo ninguna pretensión de ligar el camino a su propia persona. Buda es uno que ha hecho el camino, pero no el camino mismo. Sin embargo, y esto es muy interesante, en el budismo mahayana se va a introducir dentro de este proceso de extinción del yo la función de los mediadores, que haría referencia a aquellos santos, Buda por supuesto a la cabeza, que habiendo hecho ya el camino, pueden intervenir graciosamente, como gracia, en la vida del creyente y por lo tanto ayudarle a quemar etapas. Esto es algo que el budismo Theravada no acepta. Por lo tanto, aquí hay, en este gran vehículo, una ligazón a ciertos mediadores que se llama bodhisattvas. Es decir, santos que habiendo llegado a la iluminación, uno puede invocar, pedir su protección, referenciarse a su compañía para que actúen de modo gracioso en ese camino y sean capaces de impulsar la llegada del hombre a el nirvana. Dentro de este budismo mahayana seríamos principalmente el budismo propio del Nepal, que es el lamaísmo, por ejemplo, y teníamos también un cierto budismo más de tono japonés, con la práctica del Zen, que primero comienza en China, luego pasa perfeccionada a Japón con las dos típicas escuelas de práctica del Zen, etcétera, ¿no? Pero fijaros cómo estoy introduciendo ya algunos elementos que enriquecen un poco el panorama, aunque la cosa es todavía mucho más compleja, pero es interesante tener una primera red, y luego ya esa red la podemos ir tupiendo un poco más, ¿no? Pero se trata de alcanzar una primera red en este encuentro que luego nos permita pues que cada uno avance por su cuenta, con lectura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros, si me preguntas por el otro, Mercedes, en el Mahayana, hay como un elemento quizás más asible que si le preguntas a un Theravada, donde la clave es mucho más individualista, aislada, etcétera. Aún así, en ambos, sigo diciendo lo que comentaba antes a propósito de su pregunta, el concepto de comunidad es más bien un concepto de comunidad anónima, en función de, no tanto en sentido ontológico. Preguntas, afirmaciones, lo que queréis decir. Si me permitís, es que ya yo digo pregunta y luego me pongo a hablar otra vez, pero quiero deciros, quiero leeros un breve trocito de este libro. Este libro, cada vez que termina una religión, dice cuatro cosas sobre el papel de la mujer, que yo sé que a muchas de vosotros os interesa. Por eso, dice así. Aunque existen órdenes de monjas, en la mayor parte de los países budistas son muchas menos y desempeñan un papel mucho menos importante que las órdenes de monjes. Así, en los países budistas del sur está muy extendida la creencia de que una monja ha de renacer como monje budista antes de alcanzar el nirvana. Tal vez consiga buen karma viviendo su vida como monja, pero para la salvación tendrá que ser hombre. Buda subrayó la igual valía de todos los seres humanos y hubo muchas mujeres entre sus oyentes. Si consideramos las culturas asiáticas en conjunto, muchos factores indican que el estatus religioso y social de las mujeres es más alto en los países budistas que en las demás culturas asiáticas. ¿De tal? Bueno, preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que queráis. Un momentito aquí, allí la mano y ahora tú. ¿Con qué? No sabía responderte bien. Primero, no vamos a tocar a las religiones griegas porque solamente tocamos a aquellas que están vivas. Pero sí es cierto que en muchos casos se ha hablado de una cierta conexión de Oriente y de Occidente, sobre todo en esa filosofía griega de carácter presocrático, y luego incluso con la propia figura de Platón, lo cual quiere decir que no me extrañaría que hubiera algún tipo de conexión, ¿no? Por ejemplo, siempre se ha hablado de la conexión de Pitágoras y el pitagorismo con influencia religiosa de Oriente, ¿no? Entonces, incluso en el mundo antiguo, mediante las caravanas de comerciantes, etcétera, tuvo que haber influencias de unas culturas en otras, ¿no? Sí, pero un momentito, aquí hacía una pregunta primero. No, es que el budismo tántrico estaría más cerca del más allá, ¿no? Vamos a ver, cuando hablamos de tantra, hablamos de una técnica hinduista ante todo, que fundamentalmente incluye el elemento orgiástico como forma de provocar una ampliación de conciencia. Entonces, prácticas de estas habrán pasado a los budismos, pero cuando hablamos de tantra hablamos más de una práctica que más bien como de movimiento. Es fundamentalmente conocido dentro del hinduismo lo que se llama el tantra de la mano izquierda, que es un rito orgiástico que consiste en un grupo de hombres y mujeres que se ponen mezclados, hombre-mujer en círculo, tienen una comida en conjunto, fundamentalmente una comida que es a base de arroz, de hierbas, de verduras, y luego, después de la comida, se provoca la penetración de cada hombre a la mujer que tiene a su lado. Y por tanto, la máxima culminación de esta práctica tántrica consiste en llegar al orgasmo sin que haya eyaculación. Esta es la prueba del 10, ¿no? ¿Qué opinas? Interesante esto, ¿no? Llegar al orgasmo sin que haya eyaculación, porque todas las cosas ellos piensan que la eyaculación provoca una especie de derroche energético, ¿no? Entonces, mediante estos ritos orgiásticos, en este caso el tantra de la mano izquierda, también se pretende provocar una ampliación de conciencia. No podemos olvidar que el Kama Sutra, más allá de la vulgarización que hacemos en Occidente, es un libro religioso que pertenece a los Vedas. Por lo tanto, es un libro que no es exactamente un mostrario de prácticas o de posturas, sino que tiene una conexión evidentemente espiritual, donde se intenta provocar justamente eso, la ampliación de conciencia, ¿no? Por ahí. No, dos preguntas. En el proceso de reencarnación, ¿va de ser humano a ser humano? ¿Es una parte o va de ser humano a animal? Depende de tu karma. Depende de tu equilibrio kármico. Puedes evolucionar en formas de vida superiores y también puedes retroceder en formas de vida inferiores. Si vas hacia una reencarnación a una vida superior, en la estratificación que habíamos hablado de la casta, es posible que en una reencarnación supere. Claro, sí, pero solo en la reencarnación, no en el momento de la vida. Aquí no, será en una vida subsiguiente. ¿Y eso cómo se certifica? ¿Cómo se...? ¿Se llama? ¿Cómo te llamas? Es como si dijeras que cómo se testifica que los muertos resucitan. Te preguntaba a un cristiano, ¿y cómo sabes tú que los muertos resucitan? Pues, ¿comprendes? Sí. Fuerte, por favor. Inmerecido. Sí. Pues dependerá de muchas cosas, pero por ejemplo Buda en ese octavo óptuple camino da consejos concretos a los monjes, por ejemplo, les habla de que no hay que mentir, la no mentira, por ejemplo, la honestidad, la veracidad, por ejemplo, es algo que ayuda al monje el no gastar palabras que son superfluas, que pueden ser triviales, sino el centramiento, es decir, hay una serie de valores que se van transmitiendo, incluso vuelvo a repetir, en el propio budismo, ¿no? ¿Alguna pregunta por el lado azul? Fijaros, vamos a ver. Yo creo que hemos dado hoy mucha información. Y las cabezas están ahora un poco ahí como... Entonces, lo interesante del sistema que hemos adoptado este año, que a ver si funciona, es que no es cada sábado traya, sino que el próximo sábado de noviembre vamos a ubicar cosas, pero estéticamente, es decir, viendo una película y luego teniendo un vídeo por uso de la misma, ¿no? Entonces, pues interesante que le dé un repasillo, que leáis, que ubique un poco el puzzle y os mando un pequeño trabajo. El trabajo sería el siguiente. Tomen nota, por favor. La pregunta sería la siguiente. ¿Qué diferencias encuentras desde un punto de vista fenomenológico, ahora lo explico, entre Buda y Jesús de Nazaret? Desde un punto de vista fenomenológico, quiere decir que no vale soltar un rollo de fe, puesto que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. No. Cuando digo fenomenológico es, si tuvieras una película de la vida de Buda, otra película de la vida de Jesús, contemplaras lo que dice Buda, lo que hace Buda, cómo vive Buda, lo que hace, dice, vive Jesús de Nazaret, ¿qué diferencias que saltan a la vista encuentras entre Gautama Buda y Jesús de Nazaret? Pues esa es una pregunta que puede ayudarnos a colocar ese puzzle, ¿no? Porque las diferencias las hay, ¿no? Vuelvo a repetir, el fenomenológico de lo que aparece, de lo que puede ser percibido, ¿vale? Oye, ha sido un placer este primer encuentro. Espero que hagamos un camino así como juntito y con gracia y bien unido, ¿no? Ahora como la cámara, ¿eh? Me voy a mi casa. Ah, entonces me